Soy una flor pasajera y ya quisiera ser tu bandera. Soy un temblor traicionero, acostumbrado a hacer lo que quiero. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, y este es un programa que en esta ocasión va sobre cuatro bandas que parece que nunca tuvieron el tiempo de su parte, o también va de un cuarteto que nos recuerda una música familiar que llegó a ocupar un espacio que terminó por minimizarse hasta desaparecer allá en los primeros 2000. Estos grupos son también ejemplo y representación a través de cuatro discos importantes, cada uno por sus motivos, que eran la cabecera de una cuarta vía. No era música latina o alatinada de plástico, no era mestizaje, no era alternativa. Lo que sí que era o pretendía ser era música con vocación popular, que dialogaba con naturalidad con nuestros antecedentes, con nuestra cultura, con nuestros códigos, con el terruño, y que se reía con ganas de los postulados, los postureos, los complejos y las martingalas del rock and roll. Hubo muchos nombres que a mediados de los 90 y con la confianza que habían reportado los pioneros avanzaban con autoridad y con el desparpajo que daba el haber sabido convivir entre lo que venía de fuera y la música que escuchaban los progenitores. Apreciaban esas enseñanzas previas y el éxito de algunos antes había permitido que estos grupos pues terminaran certificando de paso un pop ibérico, levantino o insular que a muchos tiraba para atrás. Hacia finales de los 90 nuestras pretensiones y nuestros prejuicios estaban a punto de aguarnos la verbena y así nos privamos de conocer otros grandes discos o de seguir disfrutando de estos grupos o de saber hasta dónde iban a seguir plantando sus picas. Las posibilidades eran todas y la realidad, que tenía también mucho peso en ese momento, pues cristalizó en discos rotundos e incandescentes como este que acaba de abrir el programa de esta noche, el disco de La Piel, una banda de Donosti que publicó en el año 95 su único disco, un disco homónimo y particularmente inolvidable, que se ha visto despertado para la ocasión a través de este tema que se titulaba Mi Canto. La Piel era un cuarteto que apareció y desapareció sin darnos cuenta y que dejó este disco que tuvo su conato exitoso a través de algunos singles que sonaron bastante en la radio y que supuso para mí todo un auténtico fenómeno. Un disco autónomo, intransferible, con unos arreglos que estaban muy en su sitio, unas canciones inmejorables, unas letras inteligentísimas y sustanciosas, siempre en la línea de lo que podía ser una renovación libre del bolero a través de los postulados del pop y del rock and roll, con colaboraciones muy bien traídas y que lamentablemente, y como antes he comentado, pues no tuvo continuidad. Luego volveremos a este disco de La Piel y ahora vamos a proseguir con una banda de Mallorca llamada La Búsqueda, que tuvo diversas encarnaciones y que también en el año 95 se plantaba en un momento distinto respecto de la carrera anterior, un disco que sacaban en una pequeña compañía local y que pretendía ampliar su horizonte experimental. El disco se llamaba Psicolatin y de los cuatro que vamos a pinchar hoy aquí, desde luego, tiene la portada más arrebatadora. Dime, dime qué harías tú si tú tuvieras que proteger un secreto en tu corazón por no herir a un amigo fiel. Suelo pensar en Macarena para olvidar canción para curarme de la pena que no alivió vaso de ron. Prendería fuego a mi piel para darte todo el calor que he guardado con la emoción del que siempre supo esperar. Suelo pensar en Macarena para olvidar mi obsesión, para curarme de la pena que no alivió vaso de ron. Suelo pensar en Macarena para olvidar mi obsesión, para curarme de la pena que no alivió vaso de ron. Mallorca, que en este año 95 sacaban este disco que, frente a ese carácter lorquiano y estepario que caracterizaba las obras anteriores, pues se pusieron quizás más portuarios, más marginales, y buscaban, valga la redundancia, nuevos territorios, y quizás no siempre resolvían la incógnita con eficacia, pero desde luego siempre resultaban interesantísimos, y este disco es otro más de cabecera. En el año 97 y poco antes del advenimiento cataclísmico que impuso el orden y la opinión de los ilustrados, pues todavía había espacio para grandes producciones o producciones brillantes como la que supuso Un pez en mi maleta de la banda zaragozana Los Especialistas, que publicaban este disco fastuoso y que hacían nuevas formulaciones de sus canciones, nuevas propuestas que se manifestaban en temas con estructuras tan alucinantes como este Bancarrota. Si tengo la copa llena, tendré que dejarla vacía. Si tengo la copa vacía, tendré que ahogar mi pena. Si tengo mi alma vacía, tendré que llenar mi cuerpo. Si tengo vacío el cuerpo, mi alma se queda fría. Yo solo busco tu compañía, que no me cargue en el muerto. Si no llego a buen puerto, eso es solo cosa mía. Solo busco tu compañía, que no me cargue en el muerto. Y si no llego a buen puerto, eso es solo cosa mía. Más bonita que la suerte es tu sonrisa morena. Hasta la llama de la vela se estira para verte. Sin tu vestido ceñido y sin tus labios abiertos, voy perdido en el desierto, pero soñando contigo. Yo solo busco tu compañía, que no me cargue en el muerto. Yo solo busco tu compañía. Y si no llego a buen puerto, eso es solo cosa mía. Llego a buen puerto, eso es solo cosa mía. Solo busco somos un espejo, a vela y a motor, te quise en San Ferran, como se quieren los deseos y la tempestad. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Te quise en San Ferran con la puesta de sol, bajo la luna fuimos un reflejo. Con la puesta de sol te quise en San Ferran, como se quieren los misterios y la oscuridad. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Te quise blanca como la luz de la mañana, como la espuma, como la magia, blanca, desnuda y blanca, como las casas de Maryland, como un sueño hecho realidad. Te quise en San Ferran, del puerto a la estación, entre la brisa fuimos en silencio. Del puerto a la estación, te quise en San Ferran, como se quieren los secretos y la soledad. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Vienen y van como el agua del mar, los momentos que dejamos atrás. Ya en el 2001, retirada la marea con los restos del estallido esparcidos por la arena, se apreciaron huellas intensísimas y valiosísimas como la de este disco del grupo valenciano Girasoules, que publicaría con este Cuenta conmigo lo que sería su última pieza. Y es que después ya se extinguiría y nos dejaría definitivamente huérfanos de las canciones de esta estupenda banda, que tuvo también un recorrido singular con este disco. Cuenta conmigo, no solo seguían mirando, pero de una forma menos atenta a Latinoamérica, no hacían como otros que con acierto y como especialistas miraban, seguían mirando a África, incluso al Mediterráneo, aunque es cierto que en esta canción San Ferran los ruidos y el ambiente y la letra hablaba por sí misma, pero decidieron indagar tierra adentro, incorporaron instrumentos autóctonos y pertenecientes a nuestra tradición, tales como la zanfoña, el laúd, la bandurria, había dulzainas, estaba la gaita valenciana, estaba Mikel Gil colaborando en una canción, haciendo unas voces increíbles. Fue un disco que pudo ser un tanto desequilibrado a veces, quizás no fue un disco del todo armonioso, pero sí fue un disco muy osado y muy interesante que nos dejó grandes canciones como esta. Y continuamos la marcha con otro tema de Los Fantásticos, La piel. Canciones orgullosas para todas las edades, canciones invencibles, todos los temas de este disco, las diez piezas que integran el disco homónimo, y son todas redondas, son temas que no tienen desperdicio y que dejaron su huella singular. Ahí había colaboraciones del momento, como por ejemplo Chonchi Heredia en un tema que también está, por cierto, en el disco de especialistas que estamos poniendo, o Joseba Tapia en el acordeón, un disco que dejó su impronta fugaz. Fue producido por Fernando y Jan, en por lo menos uno de los nombres que aparece en la confección de este disco y que permanece ahí inalterable en la memoria. Y entonces, allá por el año 95, era verano y yo iba a coger manzanas, y de repente, pues en la radio, el locutor decía que íbamos a escuchar en ese momento pues lo más nuevo del pop español, y yo enseguida entendí que con nuevo se refería más a interesante y no tanto a reciente. Estábamos hablando de esta canción de La Búsqueda, también en Psycho Latin, que empieza poco a poco y que responde al nombre de 22 soles. Cuando sale el sol, me pregunto yo, ¿acaso si tú eres quien ha de curar esa herida de amor? La primera vez que te vi pasar, mi cabeza anda volando deprisa hacia otro lugar. La segunda vez estaba peor,

cuenta conmigo en cuanto a algunos hallazgos o algunas búsquedas que se abrían y que luego ya no tuvieron continuidad, pero que resultaron un auténtico atrevimiento. Ahí estaban algunos instrumentos mediterráneos incorporados en las canciones de Girasoles de una manera inédita hasta el momento. Ahí estaba este tema titulado Intro Tour. Que yo me debo a la mía y ahora soy. navega una perla blanca y su red sobre el azul de los mares, el mismo azul de mis penas, el mismo que hay en mis venas, el mismo azul de mi techo, el mismo azul de mi lecho. Hasta poniente traslado mi villa y corte a la vez, bajo el temblar de los vientos claros, los sentimientos que envuelven mi corona, bahía de otra persona que es mi mascarón de proa, el espíritu de mi tiempo remanso en la tormenta, el único sol que calienta, lo único que cuenta. Y yo en una barca llevo una perla blanca, leré. Que a pesar del tiempo se puede apreciar que sigue indeleble, con canciones increíbles y muy sentidas, como En una barca, que versioneó en su momento también Clara Montes, una canción incontestable y que justifica un disco como este La piel, que al igual que Un pez en mi maleta de Especialistas, son dos discos que se explican por sí mismos y que explican también toda una carrera, aunque en el caso de La piel ya hemos dicho que la banda de San Sebastián no continuó, y para mí es uno de los misterios más interesantes y, como casi todos los misterios, insondable del pop español. Vamos a proseguir con otra canción de Psicolatin. Está La huerfanita de Los Cartones, H. Cartones. La huerfanita de los cartones, que pidiendo consejo enternecía los corazones. Puedes llevar al cielo mi amor, tu falda más bonita, esa de mil colores, mi amor, para que haya revista. Thank you. poco de pan, haciendo su vestido de colores sin vacilar. Sin vacilar. Esa de mil colores, mi amor, esa que es tan bonita. Puedes llevar al cielo, mi amor, tu falda más bonita. Esa de mil colores, mi amor, para que haya arribita. Tú seas la más bonita. Carcajada. suspiro me voy y ahí se queda la nada. En un suspiro la vida se ríe de ti a carcajadas. En un suspiro me voy y ahí se queda la nada. En un suspiro la vida se ríe de ti a carcajadas. Después de la canción de La Búsqueda, ha sonado este tema de Especialistas, que representaba un pasaje novedoso en su carrera, como un suspiro o como la canción que lo abría. Una manifestación inédita hasta el momento en esta historia musical que sirve para ya ir concluyendo el programa de esta noche, un repaso a un poco allá vuela pluma y a vista de pájaro de estos cuatro discos inexpugnables. Y vamos a terminar con una canción de Girasoles, este tema llamado Nostalgia. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Cuando las penas son de verdad, no se quitan con nada. Cuando las penas son de verdad, no se quitan con nada. Ni los hechizos pueden curar el mal de mis entrañas, ni los hechizos pueden curar el mal de mis entrañas. Solo me queda la soledad que siempre me acompaña. Solo me queda la soledad que siempre me acompaña. Sin ti la vida me sabe igual, de noche o de mañana. Sin ti la vida me sabe igual, del 8 de mañana. Sabes, a pesar de los pesares, nunca dejaría que la nostalgia nos separe. Sabes, a pesar de los pesares, tu recuerdo llevaré por caminos y plata. Mi peso en oro quisiera dar si yo tuviera plata. A quien pudiera recuperar la luz de tu mirada. A quien pudiera recuperar la luz de tu mirada. Sé que este mundo no me dará maldita la esperanza. Sé que este mundo no me dará maldita esperanza, porque tu ausencia me seguirá donde quiera que vaya. Porque tu ausencia me seguirá donde quiera que vaya. Sabes, a pesar de lo